El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Entiendo por qué diste tu vida por mí, dejaste todo el poder para venir a morir. Ahora entiendo por qué llevaste a cuesta esta cruz y soportaste el dolor el pecador mereció. Fue por amor que su vida ofreció, fue por salvar a esta humanidad de la opresión y del yugo eternal. Fue por amor que quiso morir, Jerusalén vio la sangre correr y clavado en la cruz se reían de él. Pero fue por amor, todo por amor a ti. Muy buenos días a todos ustedes, mis radiotiempistas. Cuando son ya las 9 de la mañana, comenzamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia como todos los viernes. Y hoy estamos prácticamente contentos, felices, porque ya comenzaron los breaks. Estamos a 2 de septiembre del año 2022 y 6 de Elul de 5782 en el calendario hebreo. Estamos saliendo al aire para todos ustedes a través de Radio Tiempo 1200 AM y por internet por la www.radiotiempo1200.com, así que no tienes excusas para podernos escuchar en cualquier dispositivo que coja internet. Este es un ministerio de la Iglesia CDA, la Iglesia Comunidad de Amor, y el ministerio es Por Amor a Ti, tuyo. Tú en la radio nos puedes estar ubicando por Telegram, Por Amor a Ti con 3 y te podrás escuchar el programa. Ahí lo colocamos siempre antes de que salga en la radio, también por nuestro WhatsApp de la iglesia. Y si nos quieres agregar al 0414-114-3996. También te invito a que nos visite nuestra dirección, Avenida Libertador y Las Acacias, Residencia La Carlota, a la altura de Lino Fallén, o el Hotel Crillón, diagonal al Hotel Crillón, piso 6. Te va a atender el hermano Antonio. Preguntas y te estaremos atendiendo como tú mereces. En la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Salero. ¿Y quién te habla como todos los viernes a esta hora? El apóstol Johnny Quintero. Y bueno, quiero aprovechar para felicitar a todos esos hermanos, hermanas preciosas que me escuchan no solamente en Venezuela, en el estado Vargas, en Miranda, en el distrito capital, en Guárico, en las islas del Caribe, pero también allá donde enviamos este WhatsApp. República Dominicana, en Europa, en Italia, Estados Unidos, Costa Rica, Perú. A todos ustedes, gracias, mil gracias por estar escuchando el programa. También queremos decir que hay muchos que escuchan en diferido el programa por internet, archive, porque ahí también colocamos los programas. Estamos un poco atrasaditos por esto de la pandemia que hubo, y bueno, toda una complicación que ustedes ya conocen. Y hoy, 2 de septiembre, celebramos o se conmemora el Día de la Industria. También un saludo a todos aquellos que trabajan en la industria, a los gerentes, a los presidentes, a los obreros, empleados en general, porque una patria grande es aquella que está industrializada y sus habitantes. Así que hoy es el Día de la Industria. También un día como hoy, pero en 1890, wow, yo no sabía que era tan viejo, tantos años este banco. Se funda el Banco de Venezuela. Y en 1923 nació un día como hoy Ramón Valdés, actor mexicano de cine y televisión, que interpretó el personaje de Don Ramón en El Chavo del Ocho. Y en 1945, un día como hoy, termina la Segunda Guerra Mundial. Es importante leer un poco esta esquela de qué significó la Guerra Mundial. El 15 de agosto de 1945, el Imperio del Japón se rinde en la Segunda Guerra Mundial, y el 2 de septiembre, o sea, un día como hoy, acepta la declaración de Potsdam, o proclamación que define los términos para la rendición japonesa, firmada por Estados Unidos, Reino Unido, República de China y la Unión Soviética, actual Federación Rusa. La declaración estipulaba que si Japón no se rendía, enfrentaría la pronta y total destrucción. La Segunda Guerra Mundial fue una de las más mortíferas de la historia, donde se incluyó la muerte masiva de civiles, el holocausto a los judíos y los bombardeos intensivos sobre ciudades y el uso por primera vez de armas nucleares en un conflicto militar. Se estima, y wow, esto es, imaginárselo mentalmente es tremendo. Se estima que la guerra ocasionó la muerte de unos 70 millones de personas, entre civiles y militares. Oigan este dato que es muy apocalíptico, porque cuando uno lee Apocalipsis y hago este, digamos, esta interpretación, porque a veces siempre estamos esperando en un futuro del Apocalipsis, pero cuando leemos los libros o el libro del Apocalipsis, donde salen las trompetas, los sellos, a las copas de la ira, etcétera, y siempre te habla de una tercera parte de la población en cada uno de estos eventos que va a desaparecer o morir, aquí en esta guerra, en la Segunda Guerra Mundial, se perdió aproximadamente en muertes el 2,5% de la población mundial, o sea, casi la tercera parte de la población mundial. El fin de la guerra causó la caída de la Alemania nazi y del Imperio japonés, y esto dio inicio a la Guerra Fría, que muchos de nosotros recordamos, la división de Corea, Corea del Norte, Corea del Sur, la ocupación de Alemania y Japón y la creación de las Naciones unidas. Así que bueno, deseamos también que así como pasó con la Segunda Guerra Mundial, pues pase con la guerra entre la Federación Rusa y Ucrania, que ya termine, porque queremos un mundo de paz. Y bueno, cuando le estaba haciendo el comentario del apocalipsis, hay muchas interpretaciones y no sabemos si realmente ya lo estamos viviendo. Por eso es que cuando se habla de el arpazo o zarpazo, el rapto o el arrebatamiento, puede suceder en cualquier momento. Esto es un hecho que es real. ¿Por qué lo digo? Porque no sabemos hasta qué punto estamos viviendo o no las copas de la ira, las trompetas, los sellos, los truenos y todo lo que usted conoce y ha leído en el Apocalipsis, porque tiene mucho simbolismo. Y continuando con las efemérides, 1969 fue la última emisión de Viajes a las Estrellas. Y en 1982, felicitaciones a la televisora andina de Mérida, porque un día como hoy se fundó. Y en el 2008, Google lanza el navegador web Roadmap. Y con esto nos vamos a lo que usted está esperando, lo que todos estamos esperando: enriquecernos, crecer, madurar bajo la tutela del Espíritu de Dios que mora en cada uno de nosotros y que nos enseña a través de su palabra. Y tenemos el versículo del día, que es Primera de Juan 2:26-27 en la Nueva Traducción Viviente. Así que tome su Biblia y vamos a leer junto. Permanezcan en la unción. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibiréis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Y le estuve leyendo, fue la versión Reina Valera. Vamos a la versión Nueva Traducción Viviente. Les escribo estas cosas para advertirle acerca de lo que quieren apartarlos del camino. Ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él vive dentro de cada uno de ustedes, así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber, y lo que Él enseña no es mentira, así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Este es un pasaje bíblico muy importante, porque nos enseña primeramente en que debemos vivir en comunión, pero también nos advierte que vendrán muchos engañadores. Hay una iglesia, recuerden, hay una iglesia apóstata, una iglesia adulterada, una iglesia que podemos llamar tapa amarilla. Los venezolanos conocemos lo que es tapa amarilla. Tapa amarilla es algo que no es genuino. Digamos, como se dice en medicina, es genérico, o porque es más económico. Pues hay una iglesia tapa amarilla que no te enseña realmente la verdad. Aquí te habla muchas veces de falsas doctrinas que se introducen en las congregaciones y que no están basadas 100% bíblicamente, bajo una buena exégesis y hermenéutica sobre los escritos bíblicos. Así que el apóstol nos escribe estas cosas para advertirnos de la doctrina de los anticristos y del amor al mundo, de que nosotros debemos tener una comunión genuina con Dios. y no con muchos falsos líderes que nos enseñan mal. El propósito entonces es reafirmarlos o reafirmarnos en la verdad, pues hay muchos anticristos en las congregaciones. Pero nosotros, usted que me está escuchando, los verdaderos discípulos, dicen que debemos escuchar a quien, al Espíritu de Dios que mora en ti. ¿Cuántos espíritus tienes tú? Tú tienes dos espíritus, tu propio espíritu y el Espíritu de la unción, que es el Espíritu Santo, que no permitirá que nos engañe. Cuando usted tiene una duda, debemos hacer como los hermanos de Berea. Así que investigaban la verdad, no se dejaban llevar por lo que dice cierto personaje o no, aún en tu congregación, sino que vamos a buscar bíblicamente a ver si es verdad lo que el hermano nos está enseñando. Juan entonces está escribiendo una defensa de la fe verdadera, la cual es confirmada por la unción del Espíritu de Dios. No quiere decir entonces que estos versículos, no quiere decir que no tenemos necesidad de maestros, como hay muchos en la iglesia que dicen, no, yo no necesito porque el Espíritu me guía a toda verdad. El Espíritu te guía a toda verdad, pero la verdad bíblica, por lo tanto tienes que estudiar con verdaderos maestros lo que dice la Escritura. Escrudiñar, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Cuando tú entonces empiezas a escrudiñar, a estudiar lo que dice la palabra, como los hermanos de Berea, ahí es cuando el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, te guía en comunión con el Padre y el Hijo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. De esta manera, la palabra de Dios escrita es la verdadera palabra profética. Es la palabra más segura porque ella es inspirada por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad y que es nuestro Padre, porque los tres son uno. El Padre nos da para que podamos verificar si estamos en Él o no. Jesús nos prometió al Paracleto, al Espíritu Santo dado por el Padre. Ciertamente entonces, mi querido, escucha, el Espíritu habla a nuestros corazones, pero nuestro corazón es falible, por lo que debemos discernir cada pensamiento y sentimiento de lo que nos anuncian la palabra. Por eso es importante no conformarse con lo que te digan, sino que uno debe leer la palabra de Dios. Hay muchas versiones, como la que me encanta a mí, la Nueva Traducción, que siempre les estoy indicando, pero también hay la Reina Valera, Reina Valera 60, Reina Valera 95, incluso estuve leyendo por ahí una Reina Valera 2020, una nueva versión, si mal no estoy informado. Así que no tenemos excusas ante lo que nos enseñan otros y debemos buscar. El mismo Espíritu de Dios te orienta, te pone un fuego en tu corazón y te dice, mira, una alerta. Aquí no están predicando lo que se debe. Fíjense que el apóstol Pablo encontró este problema en la iglesia de Corinto, o sea que no es algo nuevo, es algo que ha sucedido a través de 2000 años. Esta iglesia de Corinto, aparte de que recuerden que no tenían las escrituras como la teníamos, como la tenemos nosotros actualmente, porque no se había recopilado, lo que tenían eran cartas, epístolas, que se iban repartiendo de una iglesia a otra iglesia y leían, pero también en ese tiempo habían falsos ministros y esto hacía que, de acuerdo a interpretaciones del corazón del hombre y no del Espíritu de Dios, incluso permitían el pecado en muchas congregaciones, porque separaban, eso es arrianismo, separaban el cuerpo del espíritu. No, mi espíritu no está pecando, el que está pecando es mi cuerpo. Entonces tú te aprovechabas y decías, bueno, este cuerpo va a morir y va a ser destruido, entonces vamos a darle rienda suelta. Así que mucha falsa doctrina era introducida en tiempos de la fe, en tiempo de la iglesia. Recordemos lo que nos dice Pablo en 2 Corintios 13:5: poneos a prueba para ver si estáis en la fe, examinaos a vosotros mismos, o no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba. Tenemos que ser muy claro en este punto: el asistir a una iglesia no nos hace creyentes. Este es otro de los problemas de las personas. Incluso hay personas que piensan y dicen, no, yo no creo en la Biblia porque eso fue escrito por los hombres. No tienen fe. Pero a veces van a la iglesia porque piensan que es como un club, donde se sienten bien, donde comparten, donde hay campamentos, donde hay salidas, donde hay reuniones, donde se come muy bien, sobre todo en algunas células. Y te sientes bien y estás ahí. O sea, cumplen rituales. Y a veces hacen oraciones egoístas. Pero realmente no han nacido de nuevo. No han experimentado un cambio de corazón. Debemos tener un cambio de conducta y pensamiento. Y esto es progresivo, porque no quiere decir que de pronto tú no sigas de pronto con tu naturaleza caída haciendo ciertas cosas que hacías antes de convertirte, pero es un proceso donde el Espíritu de Dios te va a ayudar. Así que si tú ves que pasan los años y no has cambiado, es porque el Espíritu Santo no te está redarguyendo, y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo debemos aplicar estos versículos en nuestra vida? Nuestra permanencia en Cristo es lo más valioso que debemos tener. Cristo es nuestra justificación y santificación, y es el que permite que la iglesia sea una y estemos unidos. Déjame orar por ti, mi querido amado radiotiempista. Escucha esta oración. Santo Padre, no hay nada más valioso que tener comunión contigo. No hay tesoro más valioso que debemos cuidar. Concédenos, por favor, el tener bien guardado en nuestro corazón a nuestro Señor Jesús. Que nos dispongamos todo a permanecer en ti y a cuidar la permanencia de nuestra relación contigo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Jesús. Amén. Así que analiza y pregúntate cuál es tu relación verdaderamente con Cristo y qué es lo que tú estás permitiendo de la palabra de Dios y del Espíritu Santo en tu corazón. Y con esto nos vamos a nuestra canción, comenzando septiembre, que ya comenzamos con las gaitas alabando del gran Coquibacoa. pues a saber de Cristo. Insisto e insisto, es para despertar más fe. Vamos, vamos pues, buen siervo, Él te llama. Nuestras almas claman un abrazo de Él. Señor, en tu palabra creer, nada lo que te amamos sabemos de tu poder y tu gloria. Tu presencia en nuestras vidas es nuestro día. Estamos de vuelta por a Radio Tiempo 1200 AM y por la www.radiotiempo1200.com. Y continuamos con nuestro estudio de cantar, de los cantares, el capítulo 2. Este es un libro que tiene 8 capítulos, así que nos vamos a demorar más o menos 2 meses. Y vamos a analizar, como hemos dicho, tiene una interpretación básicamente rabínica, ya que esto fue escrito mucho tiempo antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, Jesús, nuestro Yeshua. Y por lo tanto, no se conocía esta interpretación que se le da hoy en día como iglesia. Pero nosotros que estamos viviendo en la gracia y en el tiempo de la iglesia, vamos a aplicar y vamos a alternar la interpretación o cómo han podido entender el escrito de Salomón, la canción de Salomón, aplicándolo a la iglesia. Los creyentes son, o sea, todos nosotros somos hermosos porque estamos vestidos de la justicia de Cristo y estamos adornados con la gracia de su Espíritu. Ellos florecen bajo la refrescante rayos del sol de justicia. El lirio es una planta muy noble en el oriente, crece a considerable altura, pero tiene un tallo débil. La verdad que es una flor, si usted ha podido verla, nace en el desierto, pero es muy hermosa, pero tiene un tallo débil. Ahora, la iglesia en sí misma es débil, esta es la comparación, pero es fuerte en el que la sostiene, y esto es maravilloso. Aquí vemos que las malas, las hijas de este mundo que no tienen amor por Cristo, son como espinas sin valor e inútiles, nocivas y dañinas. Las corrupciones son espinas en la carne, pero el lirio que está ahora entre espinas será trasplantado a aquel paraíso donde no hay maleza ni espinas. Esta es la promesa a la iglesia. La promesa que después de pasar por este valle de lágrimas, vamos a estar plantados en el reino. El mundo es un árbol estéril para el alma, o sea, el mundo caído, pero Cristo, Él es fructífero. Cuando los pobres de alma están resecos bajo la convicción del pecado, con los terrores de la ley o los problemas de este mundo, cansados y muy cargados, deben encontrar reposo en Cristo. No es suficiente pasar bajo su sombra, sino que debemos sentarnos bajo ella, o sea, bajo la sombra de Cristo. Los creyentes han gustado que el Señor Jesús es bueno, sus frutos son todos los preciosos privilegios del nuevo pacto, comprados por su sangre y comunicados por su Espíritu. Promesas dulces para el creyente y también los preceptos. Los perdones son dulces y la paz de conciencia dulce. Si nuestra boca está amarga por los placeres del pecado, los consuelos divinos no serán dulces. O sea, aquí, si tú entiendes, está hablando de este amor de cantar de los cantares de Cristo por su esposa, de Cristo por su iglesia. Cristo lleva el alma al que busque y halle consuelo por medio de sus ordenanzas, que son como una casa de banquete donde sus santos festejan con él. El amor de Cristo, manifestado por su muerte y por su palabra, es la bandera que él despliega y los creyentes recurren a él. ¿Cuánto mejor es para el alma estar enferma de amor, pero enferma de amor por Cristo, porque recurrimos a Él, somos apasionados de Cristo? ¿Cuánto mejor es estar con nuestro esposo? Aunque Cristo parecía haberse retirado, aún era una ayuda. Eso hemos sentido mucho de nosotros, pero Él está ahí. Todos nosotros, los que somos santos, estamos en sus manos y Él nos sostiene tiernamente sobre nuestras cabezas adoloridas. Nos recostamos en su hombro. Encontramos pues que nuestro Cristo se acerca a nosotros a la esposa y se acerca al alma de su esposa, nos cuida y estamos en comunión ininterrumpida con Él. Por eso es importante no contristar al Espíritu con nuestros deseos pecaminosos o carnales. La Iglesia entonces se complace con pensamientos hacia la comunión con Cristo. Por eso es que muchas veces decimos, muchas mujeres y hombres que no han podido casarse, mi marido es Cristo, mi esposo es Cristo. Y cuando un hombre lo dice, estamos reflejando que somos nosotros como hombres y mujeres de la Iglesia, la esposa de Cristo. Nada, nada puede apartar nuestro corazón de Cristo. Esto puede aplicarse a la perspectiva de que los santos del Antiguo Testamento tenían en la esperanza del Mesías, pero nosotros ya no es una esperanza, es una realidad. Él está en nosotros, viene como complacido a cumplir su misión en nosotros, y Él viene rápidamente hoy en día por el Espíritu de Dios en nosotros. Por eso es que le amamos a Él como nuestro consuelo, nuestro protector. Nosotros muchas veces vemos a nuestro marido, a nuestro Cristo, a través de un vidrio en oscuridad, pero no debemos verlo de esa manera, sino como Él se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros, aún estando nosotros enrejados por nuestros temores y nuestras desilusiones. Cristo entonces nos invita a que levantemos en la cabeza, a que dejemos la pereza, que dejemos la depresión, que abandonemos el pecado y las vanidades mundanas para unirnos con Él y tener comunión con Él. El invierno de nuestras vidas puede representar muchos años malos, pasados en la ignorancia y el pecado. Y a veces decimos, somos miserables, porque hemos vivido tormentas y tempestades que acompañaron nuestra convicción de culpa y peligro. Hasta las frutas verdes de la santidad son agradables para aquel cuyo favor divino las ha producido. Todas estas alentadoras prendas y pruebas del favor divino son motivos para que el alma siga más plenamente a Cristo. Levántate entonces y aléjate del mundo y la carne. Ven a la comunión con Cristo. Él es el sol de justicia. Qué maravilloso cuando vemos esta comparación de cantar, esta interpretación del cantar a nuestro esposo. Eso debe ser la relación de un matrimonio. El hombre protector que da la vida por la Iglesia, por su esposa. Y esto es lo que siempre nos ha enseñado el Creador. Debemos ver a nuestra pareja como la Iglesia, como el vaso frágil. Y aunque sabemos que la mujer es fuerte, pero también es comparada con un vaso frágil. Una vez pregunté a una pastora psicóloga y le hice la pregunta, me dice, la mujer es un vaso frágil porque ella es muy tierna y muy sentimental, se conduele y por todo se duele, y ahí vemos el vaso frágil, y Cristo ve en la iglesia a ese vaso frágil. La iglesia es la esposa de Cristo y la iglesia regresa a él como pasó con Noé. Cristo es nuestra roca, el único a quien ella, o sea, la iglesia, puede sentirse a salvo y encontrarse segura, así como la amada en los brazos de su amado, como una tórtola en el agujero de una roca cuando es atacada por las aves de presa que representa el mundo. Cristo la llama y le dice que venga directamente al trono de la gracia, teniendo ahí un gran sumo sacerdote para decir cuál es su petición. Jesús, nuestro Yeshua, nos habla libremente y nos dice que no temamos el rechazo ni el desprecio. La voz de Jesús es dulce y aceptable para la iglesia y para el Padre, para nuestro Dios. Nosotros, delante de Él, somos santificados y tenemos belleza. Los primeros albores de pensamientos y deseos pecaminosos y los comienzos de búsquedas futiles que desperdician el tiempo y las visitas triviales en el hombre carnal no debe permitir alejarnos o apartarnos de nuestro Señor. Por lo tanto, la iglesia debe hacer a un lado todo aquello que le ocasione desvíos de la verdad y no debe admitir que penetren en ella falsos personajes, amantes, adúlteros que realmente no aman a su iglesia, y estos serían otros dioses, sino que debemos abrazarnos y permitir el consuelo de nuestro amado. Lo que encontramos afuera es un estorbo para nuestra fe. En cambio, nuestro esposo, nuestro Jesús, es el alimento entre los lirios. Esto muestra la grandiosidad de Él, de su amor hacia nosotros los creyentes. Él, como nuestro marido, es amable con toda su iglesia y a nosotros nos corresponde es corresponderle a Él, rechazando las tentaciones, clamando, orando, y que no haya sombra en nuestra fe, en la creencia de nuestro evangelio, porque Él es nuestro consuelo y vendrá después de una noche de abandono. Y cuando hablamos de esa noche de abandono, entre comillas, son 2000 años, donde en la interpretación de las bodas judías, cuando usted habla con un rabino o con una persona judía, le dice que te explique el simbolismo del matrimonio judío y de la ceremonia. Es la ceremonia cuando Cristo como pasó con José y María, ellos se desposaron, había un compromiso, pero no es que el matrimonio viene en ese momento, sino pasa un tiempo, el novio se va. Y se va y puede demorar un año en regresar, pero cuando él regresa, regresa por su novia. Ese fue el tiempo cuando José, ¿recuerdan? José se comprometió con Miriam, con María, y después estuvo un tiempo fuera, y cuando regresa se entera de que Miriam estaba embarazada. Sorpresa, ¿no? Ya sabemos la historia. Por eso aquí se habla de una noche de abandono, porque la iglesia piensa que su marido le ha abandonado, de que tenemos 2000 años esperándolo y que estamos en este valle de sombra de muerte, pero donde él vendrá por su novia, vendrá por su amada, vendrá por su esposa, y sentiremos el abrazo de nuestro marido. Aleluya. Cuando él ponga los pies en el monte de los olivos, y los montes o el monte se parte en dos y se divida, y él nos tomará con él. Cristo vendrá, él vendrá, y esto es algo maravilloso. ¿Para llevarnos a dónde? A casa, a nuestra verdadera casa, a nuestro hogar, donde estaremos festejando en la gran almuerzo, cena, desayuno con el Señor, donde lo que usted nunca ha probado, probará, porque el Señor conoce tus pensamientos y tus deseos, y con Él estaremos para siempre, con nuestro marido. Aleluya. Así que este libro, Cantar de los Cantares, en esta interpretación hacia la iglesia, es algo totalmente hermoso, totalmente maravilloso, porque podemos entender que el Cantar de los Cantares es un cantar profético, es un cantar de esperanza, de amor, de ese amor que la iglesia nunca debe perder por su amado. Y por eso damos honra y gloria al Señor, porque es un libro que realmente nos aclara en estos tiempos difíciles del amor de nuestro Yeshua hacia su iglesia. Y quiero invitarte a que nos visites, donde podemos aprender junto de este amor de Cristo por su iglesia. Y me despido con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y se apiada de ti. Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz. En el nombre de nuestro Jesús, nuestro Yeshua. Amén. Estuvimos con ustedes en la dirección general, Andrés Noguera. En la producción, Oliver Noguera. En los controles, Fabián Talero. Y quien te habla, como todos los viernes a esta hora, hasta que venga nuestro amado Señor, el apóstol Johnny Quintero. Y llegamos al final en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.